La verdad que no se entiende por qué nos pasa esto. Este 26 de abril se cumplen 9 años de la represión en el Hospital Borda para usurpar las tierras y hacer un gran negocio inmobiliario. Las asambleas de trabajadoras y trabajadores dijimos no al centro cívico en el Borda y cuerpo a cuerpo con la policía defendimos nuestro hospital. Tuvimos compañeros lastimados y detenidos, hoy absueltos, después de una larga burocracia judicial. Los que dieron la orden de reprimir hoy continúan en el gobierno y los que reprimieron continúan en las fuerzas. Este 26 nos convocamos en el playón del hospital a las 11 de la mañana para mantener activa nuestra memoria y continuar defendiendo la salud pública y de calidad. Trabajadoras y trabajadores autoconvocados de salud, te esperamos.